Así que sí, que son las 8:30 de la tarde del miércoles 13 de mayo de 2009 y en estos mismos instantes en Contrabanda FM da comienzo sinaudiencia.com. Muy buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Estamos aquí de nuevo al pie del cañón, con música bastante cañón también hoy, ¿no? Para cambiar un poco el... De unido el cambio. El registro, un grupo mítico del estado llamado Cerebros Exprimidos. Allá de por los 90 y así. Y bueno, repesqué este CD que salió de un armario el otro día y dije, lo echaré para la radio en algún momento. Se pueden llamar Gargantas Exprimidas porque el cantante... También, además el tema se llamaba Reality Show. Reality Show, sí, hablaba un poco. Quizás por eso había tanta visceralidad en las líricas de esta gente, ¿no? Porque tocaban temas ahí que te hacían gritar de dolor. Pero bueno, hoy tenemos en Sin Audiencia, como siempre, bastantes contenidos. Quizás hoy nos vamos a focalizar también en uno de ellos bastante, porque realmente la actualidad de nuevo lo requiere. La actualidad de nuevo es un gran tráiler que nos pasa por encima semana sí, semana no. Y bueno, esta semana pues nos toca un poco pues afilar las garras de Adamantium y darnos pues unas dentelladas con unos cuantos personajes Marvel que están de actualidad por ese spin-off de la Patrulla X, de los X-Men, que es X-Men Origins Wolverine. ¿Qué dicen los guiris? No, lo ves, no, coño, aquí va por los spanish. Pero bueno, antes de eso, tenemos algunas que otras cosillas que también es conveniente comentar. Y entre ellas, no sé si algún que otro estreno, porque hoy hay alguno mediático, pero bueno, también hay alguno de lucha, en fin, tenemos un poco de variedad, aunque no haya mucha sustancia concentrada en concreto en la sección estrenos. Sí, es semana de pocos estrenos, solamente 5 estrenos. Vamos a hablar de 3, tampoco muy de manera muy extensa, porque son estrenos así un poco para referenciarlos, pero algunos por comercialidad ya los referenciarán sobradamente y otros pues porque tampoco son temas sin audiencero 100%, ¿no? Claro, claro. La primera, la más comercial, es esta Ángeles y Demonios, basada en la novela de Dan Brown. Novela en el tiempo anterior, si no recuerdo mal, al Código Da Vinci. Sí, cronológicamente anterior. Y teniendo en el papel protagonista Tom Hanks, de nuevo en la piel de Robert Langdon, y dirigida en este caso por Ron Howard, director, entre otras, pues de Willow, Cocoon o Una mente maravillosa. Decir que en este caso Robert Langdon va a descubrir evidencias del resurgimiento de una antigua logia, hermandad, en este caso los Illuminati. Ajá. Que mítica hermandad, ¿no? También ya sí, es, sí, es sí. Legendaria. Y bueno, pues en torno a esta trama tenemos esta Ángeles y Demonios, que dicen que va a ser una película con mucha más acción que el Código Da Vinci. Código Da Vinci, que por cierto yo en su tiempo me leí, me pareció una novelita entretenida sin más, desde luego no tanto como se le ha querido dar para ser un bestseller, para tener libros para interpretar la novela, para que la gente haga peregrinaciones para reconocer los sitios donde transcurre la novela, etcétera, etcétera, ese fenómeno. Y ya no llegué a ver la película porque tampoco me interesó demasiado. Yo, si te digo la verdad, ni ninguna de las dos cosas, o sea... Directamente. Creo recordar que en un inicio sí que tuve un interés en el libro, antes de que hicieran la película, por las voces que te llegaban de gente que supuestamente pues le hacías caso a su opinión y tal, pero al final no acabó cayendo, pasó desapercibido y bueno, no sé si algún día, después de todo lo que ha dado de sí, ¿no? Pues quizás no... Eso es lo que mata un poco... Estos libros o estos proyectos tan populares, ¿no? Que sin no los llegaste a probar antes de su éxito masivo, luego con el bombardeo mediático casi te quita las ganas de que caigan en tus manos. Efecto, ¿no? Bruja de Blair, lo que me pasó sí, a mí sí, con sí, la sí, Bruja es, de Blair. Es un poco, no la vi antes de todo el fenómeno, luego me dio mucha rabia y de momento no la he visto. Uh-huh. De todas formas, en Ángeles y Demonios no quiero spoilerear nada porque yo no sé nada de... No tiene argumento ni nada, pero por lo visto el Vaticano explota de una manera bastante así espectacular, ¿no? Bueno, o es la intención que tienen una parte de los malos de la película. Ya sabemos que siempre... El tema religioso y concretamente la religión católica ha sido tocado por Dan Brown y realmente Luego, la Iglesia Católica ha sido la que ha aconsejado de que este hombre no escribiera más libros, no se compraran sus libros, no se vieran las películas basadas en sus libros. Y que, bueno, que es propaganda. Darle toda la contra... De hecho, lo que están haciendo es hacerle propaganda, ahora lo has dicho. Yo creo que casi así, en parte ha podido ser, ha llegado a ser tan popular por este rechazo eclesiástico, ¿no? O estas polémicas, que no sé, al final es también un poco paripé, porque vale, tú me criticas, pero yo te... Sí, también nos ponemos de actualidad. Te proporciono no sé cuántos turistas al año porque van a visitar los sitios que describo en el libro, que pasan en el Vaticano, en Roma, en no sé qué. Quid pro quo, ¿no? Como dicen en latín. Sí, es un poco... sí, es una especie de guerra ficticia, ¿no? En este caso, pero bueno. Yo ya creo que comenté en su día que, de hecho, el Código Da Vinci no deja de ser una historia de Indiana Jones, para que nos entendamos a grandes rasgos, encima con un halo o una pátina de verosimilitud histórica, claro, que hay que cogerla con pinzas. Hay que decirlo. Porque no deja de ser una novela de ficción. Claro, entonces se dan como históricos muchísimos hechos que luego en realidad no son o no han ocurrido así y tal. Entonces, claro, como hay gente que directamente lo que le enchufan lo convierten en realidad inmediatamente. No, pues, no contrasta. Ahí está. Entonces, no, la gente no conoce el término ese de historia o ficción histórica. Ahí o está. Historia ficción o novela histórica. Novela histórica clásica de siempre, ¿no? Claro. Y bueno, no sé. Quizás se piensan que quizás eso nunca había existido, ¿no? Pero bueno. Bueno, otro de los estrenos que tenemos es Fighting, Puños de Asfalto. Sí, que su título original es simplemente Fighting. Correcto, aquí han tenido que añadirle la coletilla. Y una película que, por su argumento, a mí me ha recordado mucho aquellas películas de luchadores, de comités ocultos, de... Bueno, esos éxitos de los videoclubs de los años 80 y 90, Marda Cascos y todos esos actores, ¿no? Uh-huh. Y bueno, aquí el argumento, rápidamente decimos que Shawn es un tío que llega a Nueva York con las manos vacías, vende objetos falsificados y ropa en la calle, en mercadillos y tal, para sobrevivir, uh-huh, hasta que conoce a un timador profesional que le introduce en las peleas clandestinas de boxeo a puño desnudo. Entonces, bueno, lo introduce, resulta ser un luchador formidable, pero una vez las mafias extienden sus garras sobre él, será muy difícil salir de ese círculo, ¿no? Ya. Entonces, bueno, pues tampoco es que sea un guión hiper original. No. Y nos podemos... Para 2009 está un poco ya sobadillo, la verdad. Nos podemos imaginar cómo puede transcurrir la acción. Eso sí, esperemos que haya hostias como panes. Debería haber, y... qué menos. Y a partir de ahí, con imágenes cuasi pictóricas, esperemos que transcurra la película, que una película de este tipo lo único que se pide es que la acción sea explícita, esté conseguida y al menos nos distraiga durante los 90 minutos que dure. Y que las hostias parezcan de verdad. Ahí está, eso. Realismo y que te... que haya una inmersión al menos en el metraje de la película. Uh-huh. Y luego, la tercera película es una película de 2007, francesa. Sí, de esas que no se sabe por qué llegan. Porque, sí. Porque últimamente llegan unas pelis francesas que, no sé, si quizás es que han tenido gran éxito en su país, que lo pongo entre comillas en duda. No, pero... te creas, ¿eh? Las comedias francesas suelen tener mucho público ahí. Son chauvinistas en todo, pero con su cine más. O sea, realmente tú vas a Francia, vas a cualquier ciudad como París, etcétera, y ves las carteleras de los cines y no sé si el 80 o 90% del producto de estrenado producción. Es producción francesa. Entonces, sí, posiblemente sí que haya sido un éxito en su país. Bueno, estamos hablando del Albergue Rojo, que creo que no lo habíamos dicho. Una comedia negra. Una comedia negra y que además es así... enmarcada en una época pues histórica, en el siglo XIX, en el albergue que da título a la película, pues hay una familia que gestiona esta casa de, digamos, de transeúntes en la zona del Pirineo francés, y que tienen la peculiaridad esta familia de que suelen asesinar a los viajeros que tienen pasta para quedarse con sus pertenencias. Entonces, en la trama de esta película, pues estamos en el siglo XIX, parece ser que van a abrir una nueva carretera que va a desviar el camino por otro sitio, los del albergue se van a quedar sin sus ingresos extra a través de los asesinatos, y casualmente una noche llega una diligencia repleta de clientes con pasta. Lo que pasa que entre ellos hay un cura, hay un sacerdote, y entonces ahí, digamos, la mujer pone condiciones morales a seguir con el negocio, digamos, familiar, porque le tiene respeto a los curas. De hecho, se confiesa con el cura. Exacto. Y el cura debe, sabiendo que está en peligro toda la comitiva que le acompaña, en peligro de muerte, debe encontrar la forma de, sin penalizar el secreto de confesión, salvar a la comitiva. Exacto. Entonces, la verdad es que es una para ser una comedia, la verdad es que es una situación bastante chunga y, bueno, pero como y durilla. ¿Eh? Muy válida para como comedia de enredo. Recordemos grandes comedias. Arsénico por compasión o que jugando con la muerte, ¿no? De alguna manera, pues han sabido sacarle el jugo, el humor negro y... Y bueno, puede ser una cosa que esté muy bien. Curioso. Porque tampoco es algo muy explotado. No, la verdad es que no. Y decir que eso, que esta peli, en concreto El albergue rojo, ya es un remake de otra peli francesa del mismo título que se estrenó en el año 1951 y que dicen que estaba inspirada en hechos reales. Inspirada. Quizás solo mataron a uno. Y en la película pues lo han, digamos, novelizado, ¿no? Un poco. Pero está ahí ese tercer estreno, que quizás de estas pelis hablamos, pero que igual es posible que ni siquiera lleguen a distribuirse en todas las ciudades importantes del país, sino que igual salen en las ciudades donde hay más cines, quizás solamente, no sé, que a veces damos los estrenos, pero igual, no sé, no quiero menospreciar a ciudades de menor población y tal, pero me imagino que igual en un Soria, en un Teruel o en un Zamora quizás está igual no llega, pero claro, bueno. Por el número de salas lo que hacen es mirar las películas más comerciales, pero bueno, por si acaso lanzamos ahí, no, que por nosotros no quede. Bueno, siempre se puede recurrir a los videoclubs, alquiler, a internet. Exacto, lo que haga falta. Y bueno, y aparte de los estrenos oficiales, los de los cines de pago, digamos, pues también hoy había que comentar un par de eventillos de esos. Tenemos agenda. A veces hay agendas, a veces sí, a veces no. Y Fécula de nuevo pues ha puesto en el libro de visitas, muchas gracias de nuevo, un evento para el próximo día, domingo día 17, aquí en Barcelona, a partir de las 6 de la tarde, y se va a proyectar en el centro Civic Les Bases, ahí arriba en el monte, en la calle Teide número 20, la película Maldito Bastardo, que está dirigida por Javi Camino y que creo que se llegó a pasar por Sitges en la última edición. Aparte de eso, también se proyectarán Las agujas del diablo, que es un cortometraje de Adrián Cardona, El regreso de Semedev, que es otro corto de Adrián Cardona, y Brutal Dogo de Dani Moreno. La entrada es gratuita y repito que será en el Centro Cívic Les Bases, calle Teide número 20, y parada de metro Vila Piscina, línea azul 5, ahí arriba donde Barcelona se hace montañosa. Y aparte de eso, también nos ha llegado por otra vía otro evento, que esta vez en Madrid, que es un coloquio sobre la situación actual del cine de terror, y se va a celebrar pues en un centro comercial de estos que hay, un supermercado de productos de cultura, cuyo nombre empieza por F y que no vamos a hacer publicidad aquí, en la zona de Callao de Madrid, y que esto será pues el martes 19 a partir de las 8. Asociado al coloquio sobre el cine de terror, habrá también presentación de un libro que se llama Psychobase 333 Asesinos en Serie, que es como una especie de libro recopilatorio de asesinos ilustres de todos los tiempos. Muy bien. Así que eso tenemos de agenda por hoy. Y si ese sitio comercial que empieza por F quiere tener publicidad aquí, que haga pases de películas gratuitos. Entonces también, lo diremos. También, por supuesto. Si lo que hacen es publicitar un libro que van a vender en el mismo centro, pues no hace falta. No, hombre, que siempre puede estar bien echar una ojeada y tal, pero con nosotros no consiguen ese objetivo publicitario. Lo siento. Somos así. Es nuestra forma de ser. Y bueno, yo tengo alguna noticia, además... Noticia breve. ¿Tú recuerdas? Es que yo a veces tengo mala memoria. La semana pasada llegamos a decir algo de REC. No, ¿verdad? No. Concretamente... ¿De REC? ¿REC 2? No, REC. No. ¿La americana? ¿La española? La española. Pero bueno, es un breve que se me quedó colgado el otro día. Pues ahora... que pensaba que quizás lo había dicho, pero bueno, tú tienes por ahí algo también, ¿no? Sí, empezaré con una noticia y luego... Tengo dos noticias, sencillamente. Lo que pasa es que ya la última noticia viene a colación de X-Men, lo ven, ¿no? Viene después. Y entonces ya empalmaré. Entonces, pues, la primera noticia viene porque McGee, el director de Terminator Salvation, ha desvelado que casi 40 minutos de película ha tenido que suprimir de la versión que se va a estrenar en cines el próximo 5 de junio. ¿Pero por qué? ¿Porque era muy larga, muy aburrida, muy trepidante? Un poco por todo. De todas formas, dice que estos 40 minutos van a ir en la versión DVD y en la versión Blu-ray. Yo creo que nos toman el pelo directamente para después. Yo creo que después está planificado ya. Sí, sí, porque ya lo hacen todas las producciones, y sobre todo producciones de género, de ciencia ficción o fantasía, y bueno, pues nos toman un poco el pelo, sí. Entonces, dice que parte de este metraje adicional son discursos de John Connor. A sus tropas. Sí, pero es que en algunos rememora a Sarah Connor, a su madre. Entonces, dicen que comercialmente no querían explotar mucho el vínculo de John Connor con Sarah Connor y su voz en off y tal, que ya aparece en la película, porque iba a parecer todavía demasiado dependiente este personaje del legado de su madre. Entonces, querían que aquí ya se viera el cambio y a John Connor como realmente un líder de la resistencia, que ya no necesita del apoyo de nadie. De las faldas de su mamá. Ahí está. Vale. Y luego, como siempre, con la censura americana hemos topado. Parece que de las escenas que no se van a ver en pantalla grande es un desnudo de cintura para arriba, un topless del Moon Bloodgood, que creo que supongo que es alguno de los Terminators o alguno de los androides. Creo que es una chica. Sí, no. Hombre, sí, sí, me están diciendo que es una escena de topless. Si fuera un hombre. A pesar del nombre, sí, pero es una chica que creo que es de origen indio o alguna cosa. Ah, bueno, así. Que no es un androide, que es una chica. Sí, es una humana. Yo creo que es humana de verdad, ¿eh? Sí, bueno, pues hay un topless, un desnudo de cintura para arriba. Obviamente, si fuera un desnudo masculino no habría ningún tipo de controversia, pero al ser femenino, pues tijeritas y. Pero entonces, ¿que van a por la clasificación de mayores de 13 años o alguna cosa? No tengo ni idea. Recordemos que en la Terminator original, los dos protagonistas, Schwarzenegger y el protagonista masculino, no recuerdo el nombre del actor, salían en desnudos integrales, eso sí, de espaldas. El guión lo requería. Porque evidentemente el guión lo requería. Claro. El viaje en el tiempo se hacía desnudo, la ropa no viajaba. Entonces, exacto. Bueno, pues... Vaya tela. Sí, sí. Bueno, pues con telas como estas también, lo que te quería comentar de Rec también tiene un poco de tela con el mercado norteamericano, que siempre está ahí dando la nota, porque son unos notas. Y es que, pues, ahora, o sea, a estas alturas de 2009, se anuncia la salida de Rec de Balagueró en los Estados Unidos. La fecha está prevista para el 14 de julio, o sea que todavía no es que vaya a salir ya. Pero claro, dices, ¿pero qué carajo pasa aquí? Que Rec es de 2007 y han tardado este tiempo pues, en editar el DVD. ¿Por qué? Pues simplemente, os lo podéis imaginar, pues porque el estreno del DVD estaba bloqueado debido a que el remake de Quarantine debía hacer su carrera comercial en cines, incluso también en alquiler, y ya pues parece que ya han dado por terminado el ciclo de vida comercial de Quarantine, y a partir de ahora pues van a editar ya el original, el rec original, y así pues hombre, por lo menos... en beneficio de los que han hecho Quarantine, pues por lo menos han evitado esas odiosas comparaciones, ¿no?, que siempre producen los remakes. Era simplemente es una curiosidad para ver un poco también qué tipo de caladura tenemos en el mercado americano, ¿no?, que al fin y al cabo son capaces de bloquear contenidos, entre comillas, para sacar un beneficio más económico, si cabe todavía. Quizás bien. Ahora la gente que haya visto Quarantine y ahora descubra Rec original, pues se dará un autobofetón o algo así, pero bueno, son cosas del directo, cosas que pasan y sobre todo en los Estados Unidos. Pues yo tengo otra noticia curiosa. Uh-huh. La NBC ha hecho una serie, un remake de serie del Coche Fantástico. Entonces, bueno, pues para presentar la serie aquí en España, desde Los Ángeles trajeron a Kit, al nuevo Kit. En este caso es el modelo de coche es un Ford Mustang Shelby tuneado. Ajá. Y bueno, pues iban para exponerlo en un centro comercial de Barcelona. Ajá. ¿Vale? ¿A raíz del salón del automóvil también o no tiene? Supongo, no lo sé, coincidían fechas. Ajá. Pero bueno, era un patrocinio del canal Sci-Fi. Sci-Fi. Sí. Que supongo que va a dar la serie, entonces, bueno, pues exponía el coche en Barcelona. Bueno, pues resulta que cuando estaban con el coche en el tráiler para llevarlo al centro comercial, sí, una patrulla de la Guardia Urbana paró el tráiler y pidió la documentación del coche. Del auto, ajá. Y como el coche es un coche americano, ni llevaba ITV, ni llevaba seguro, ni permiso de circulación y, por supuesto, no estaba matriculado con matrícula válida en Europa. ¿Qué hicieron? Es un coche de promoción, al fin y al cabo. Se lo llevó la grúa, señores. Sí. Se lo llevó la grúa. Por la calle. Sí, sí, sí. Qué bueno. Cogieron a Kit y se lo llevó la grúa. Joder, y lo dejaron en el depósito y vinieron los de la productora hiper preocupados. Lo único que tenían era un seguro en regla para cubrir cualquier percance que pudiera pasar. Y fueron a las oficinas de la grúa de la Guardia Urbana. Oiga, donde sorpresivamente se encontraron a un montón de guardias urbanos y agentes de la grúa municipales haciéndose fotos con el coche. No te jode, habían visto la serie de pequeños, los subnormales. Y entonces, pues ese es el panorama que se encontraron y pudieron recuperar el coche tras hacer, supongo, que el papeleo pertinente. De todas formas, y exponerlo en el centro comercial. En el centro comercial. Cosa que no acabo de entender, porque yo tampoco lo entiendo mucho. Si lo transportan en tráiler... Porque si es de exposición, tampoco. Claro, tampoco si lo transportan circular, en tráiler, ¿no? Y no lo dejan circular y lo ponen directamente en el stand donde se va a exponer. Claro. ¿Qué cojones pinta que pidan ITV mientras tenga un seguro que cubra la responsabilidad que pueda ser robo o responsabilidad civil o cualquier suceso que pueda acontecer con el coche? Que se desfrene en la peana y pise la cabeza de un niño que esté mirando la rueda. Ahí te he visto. A ver, pues a partir de ese punto yo lo considero una cosa bastante inverosímil y, bueno, una anécdota. Sí, pero no sé, yo también tenía entendido que si no circula, pues no sé, tampoco va a necesitar todo ese tipo de licencias y esas cosas. ¿No? Pero bueno, ya sabes que a veces las ordenanzas son estrictas en cosas que a veces no imaginamos. De todas formas, del coche fantástico ya hace un par de años salió por ahí una especie de piloto, ¿no? Sí. Que se llegó incluso a estrenar en Televisión Española, si mal no recuerdo. Y no sé si será con este mismo coche o no. Es posible. Pero bueno, al final yo no llegué a verlo, pero sí que leí alguna que otra crítica y lo ponía bastante... Por la parte de inferior del suelo, ¿sabes? Por el ras, como quien dice. Yo debo confesar directamente que ya no era fan de la serie de los años 80, en absoluto. O sea, no, que... yo sobre todo quiero recordar que cuando la proyectaban en verano después del telediario sí que la solía seguir. Yo es que nunca he tragado al David Hasselhoff y aparte de que nunca lo he tragado, es que el Kit este me parecía gilipollas. O sea, la voz que doblaba en castellano al Kit era un coche tan sobrado, tan resabiado, tan... Era odioso directamente. Era uno muy listo y otro muy tonto. Ahí está. Lo conducía entonces, muy tonto y... A tomar por el saco el coche fantástico. Bueno, curioso el tema de la Guardia Urbana de Barcelona. ¿Tenemos alguna noticia más? Yo ya lo que tengo es ganas de rajar tripas de películas de Marvel, tío. Bueno, pues vamos con la noticia... Que enlaza. Sí, que, enlázanos. La película de X-Men Orígenes Lobezno ha sido un éxito. ¿Sí o qué? Sí. No entiendo por qué. Bueno, ha provocado que la Fox... prevea que se superen los 300 millones de dólares de recaudación en todo el planeta. Es una producción que ha costado menos de 150 millones, o sea, que estamos hablando de doblar unas cifras bastante importantes. Y parece que van a hacer un nuevo spin-off. En este caso, ya no un spin-off de X-Men, sino un spin-off de Lobezno. Y, sorpréndeme, va. Sí, no, es que da mucho miedo, porque a lo mejor quien no haya visto la película... dice, bueno, puede estar bien. Pero quien ha visto la película dirá, no, ¿cómo es posible? Como sea igual, va a dar mucho miedo. El spin-off es sobre el personaje de Masacre. ¿Qué? Sí. tengo que decir a toda la cineaudiencia que acabo de ver esta misma tarde Lobezno y estoy muy sensible por este tema. Bueno, pues el título provisional de este spin-off es Deadpool. Y va a interpretar Ryan Reynolds, que es el mismo actor que lo ha interpretado en la película, al personaje de Masacre. Entonces, bueno, aquí nos van a dar ese tiempo que en Lobezno se saltan de transformación del Masacre original que forma es grupo de mercenarios al que se une Lobezno al principio de la película. Sí, creo que es la Segunda Guerra Mundial. No, Vietnam, es en Vietnam, ¿no? Es después de Vietnam. Después de Vietnam. Y su transformación a ese Masacre que en la película, desgraciadamente... Masacre tuneado. Parece más un personaje del Mortal Kombat, como bien dijo alguien por internet. Sí, de Mortal Kombat o de Silent Hill o de no sé qué. Sí, o una mezcla curiosa, ¿no? Sí, además una especie de Masacre tuneado, pero tuneado genéticamente, para que nos entendamos. Pero bueno, no sé, hoy, no sé, Jordi, yo es que he salido un poco cabreado del cine, entre cabreado y defraudado. Y no sé si a partir de ahora voy a cometer más de un spoiler o de dos, porque realmente... Joder, es... Yo voy a avisar a la audiencia, sí, porque vamos a entrar ya en un monográfico Lobezno. Vamos a analizar los dos cómics básicos de la Marvel en que se ha desvelado uh-huh. ese oscuro e incierto pasado del personaje. Entonces va a haber spoilers de los cómics, lógicamente. Y queramos o no, algún spoiler de la película va a caer. Va a caer porque seguro. Es necesario para hacer un análisis explicar. Medianamente... comprensible, ¿no? O sea, y profundo, sí. Y profundo, sí. Bueno, dentro de la profundidad que tiene sin audiencia. Esa, tampoco hombre, vamos a darnos ahora aquí de... Espacio Profundo 9, por lo menos, tío, ya sabes. Si quieres, podemos hacerlo cronológicamente. Entramos primero sí. con el primer cómic que nos descubrió el origen de Lobezno, ese Arma X. Del año 91, más o menos. Correcto, con Barry Windsor Smith. Excelente cómic. Uno de los grandes, que estaba alejado del mundo de la Marvel. Sí. Ya hacía varios años que no dibujaba nada. Y, bueno, pues cogió el timón de este Lobezno Arma X. Además, guionizando, dibujando, entintando, haciendo todo el trabajo de uno de los cómics míticos de sí, la serie. Que ha pasado realmente a la historia, porque ya han pasado casi 20 años de su publicación y realmente conserva, doy fe de que conserva toda su garra y su crudeza original, porque gracias a ti lo releí también esta semana y realmente... En este cómic que dura más o menos como 120 páginas, digamos que explican el momento en el que Lobezno adquiere su esqueleto de adamantium, digamos, o forran su esqueleto de adamantium, porque realmente lo que hacen es forrar los huesos originales con este tercer metal más duro del universo Marvel, que no es el primero, es el tercero. Por cierto, hay que decir que aquí podemos apreciar cómo el trabajo de Bryan Singer en la primera X-Men uh-huh. es mucho más cercano a este cómic de Barry Windsor Smith sí. y cómo el spin-off de Lobezno es mucho más cercano al cómic de Jenkins y Kubert, Lobezno Origen, de 2001, sí. por razones que luego veremos. Pero si recordáis todos el primer X-Men, Lobezno es un pendenciero que va de bar en bar, sin rumbo fijo, es muy arisco, está peleado con el mundo. Un tío violento. Un tío muy violento. Que cada vez que cae la noche y bebe, se pelea con todo el barrio. Ahí está. Desgraciadamente, eso se ha perdido absolutamente en esta X-Men Orígenes Lobezno. Ya hablaremos luego del tema. Pero sí que esta primera película de Bryan Singer, yo creo que tenía un poquito del espíritu de Barry Windsor Smith, sí, sin llegar a ser lo brutal que es el personaje en el cómic, ¿no? Sí, porque también quedaba un poco atenuado, en cierta manera, sí. esa agresividad y esa violencia. La versión que se hizo en Arma X es muy hardcore, ¿eh? Es dura, y aparte en Arma X a Lobezno no se le mete físicamente mucha caña en el experimento de creación de Arma X. Y además, o sea, llegamos a un nivel, digamos, de experimentación casi entre comillas nazi, ¿no? Absolutamente. A nivel de manipulación del dolor, de manipulación de los recuerdos, no solo del dolor físico, sino también de... Sí, a nivel psíquico, una tortura tremenda. De la propia identidad del personaje, ¿no? Y bueno, pues todo eso, digamos, todo lo que es el episodio que narra el cómic Arma X... En la película de Lobezno de 2009, pues queda resuelto en, ¿qué podríamos decir? ¿3 minutos? ¿4 minutos? 120 páginas en 4 minutos. O sea, sí. Es lo que podría ser realmente, simplemente Arma X podría ser perfectamente una peli completa, pues en el spin-off de Lobezno en el cine, pues no abarca más de nada. Despreciable. Despreciable, aparte, sí, sí. Despreciable por el tiempo que se le dedica y por el resultado también. No sé si prefieres que analicemos la parte de Arma X de la película. Sí, o... yo primero lo que haría es decir, para quien no conozca, Lobezno sí. es un personaje circunstancial en el universo Marvel. Muy circunstancial. Aparece en una lucha entre Hulk y Wendigo. Exacto. En Canadá. Wendigo en Canadá, porque recordamos que Lobezno es canadiense. Sí, señor. Y bueno, aparece como un personaje que se mete ahí en medio de la refriega porque quiere cazar a Hulk, por unas razones que no vienen al caso. Y... curiosamente, luego en un grupo de mutantes, de nuevos mutantes que controla el profesor Charles Xavier, lo meten un poco con calzador, porque es un personaje que no tenía mucho carisma, la Marvel pensaba que era demasiado violento, claro. Y bueno, lo meten en el grupo con Tormenta, Colosa, Rondador Nocturno, Fuego Solar, Banshee y Ave de Trueno. Sí, que digamos es la génesis de los... De la Patrulla X moderna, la Patrulla X moderna después del grupo clásico de fundacional, digamos, del grupo. Entonces los encargados de esta nueva serie eran Dave Cockrum y Chris Claremont. Sí. Y, de hecho, se querían cargar dos de los personajes. Ajá. Se cargaron Ave de Trueno. Y sí, otro de los que iba a ser asesinado era el personaje de Lobezno. Pero apareció por ahí John Byrne y dijo, no, Lobezno no nos lo podemos cargar. Guárdamelo. Que y fue el que dotó de relevancia al personaje y el que luego realmente pues dirigió la carrera de un Lobezno que se ha convertido en uno de los personajes más carismáticos y con más seguidores de la Marvel. Sí, la verdad es que para empezar siendo un, digamos, un segunda o tercera fila dentro de los cómics de Marvel, la progresión ha sido realmente exponencial. Hombre... Tienes razón que el John Byrne ha tenido mucho que ver, pero tampoco hay que quitarle mérito a Chris Claremont, aunque en principio lo quisiera matar, después se dio cuenta de su error y le dio la importancia que realmente luego ha tenido también. De hecho, luego fue Chris Claremont junto a Frank Miller, quien dotó al personaje de una personalidad mucho más acusada, haciendo la serie Lobezno Honor. Recordemos, ambientada en Japón, con la todo el espíritu. Sí, y que posiblemente sea también una de las mejores sagas de Lobezno. Entonces, a este hilo, decir, Jordi, también que, claro, estamos ante un personaje que desde el momento inicial, por su poca importancia, no están claras muchas cosas de su historia, de su pasado, de su biografía, y es un personaje que los guionistas han ido parcheando con el paso del tiempo. Ahí está. Y eso ha creado una serie de, digamos, no incongruencias, pero de... No, incongruencias, lo puedo decir directamente. De faltas de continuidad temporal en su biografía, que en parte se han visto, digamos, atenuadas por esa característica mutante, ese poder mutante que tiene, que le permite tener un aspecto parecido durante mucho tiempo, que es su factor curativo, por el que tarda en envejecer pues a un ritmo más lento que los humanos normales, que el Homo sapiens sapiens, y que, bueno, pues eso ha permitido ser una almohadilla muy grande para muchos de los desmanes argumentales que ha sufrido el personaje durante todos estos tiempos. Porque claro, tú estás hablando de la pelea con Hulk y Wendigo, que eso fue en el año 75, si mal no número recuerdo. Número 180, la última viñeta, y 181 de la serie de Hulk. O sea que estamos hablando ya de que es un personaje con bastante longevo en los cómics y que sigue teniendo el aspecto inicial casi plásticamente, independientemente que haya cambiado de traje o de vestimenta, ¿no? Y claro, pues a partir de ahí, pues también es un personaje que se ha visto muy influenciado pues porque ha aparecido en muchas series limitadas. Muchas colaboraciones como invitado en otras series mutantes, que han desarrollado tramas de su vida que en la serie principal de la Patrulla X no se desarrollaban. Entonces, claro, eso ha dado lugar a una especie de universo Lobezno que algunas veces tiene coherencia y a veces no. Entonces, claro, supongo que eso, para plasmarlo en celuloide, no deja de ser un problema. También yo creo que esa saga de Lobezno Orígenes de 2001 también ya tenía una cierta intención de poner orden, quizás en previsión de un futuro cinematográfico. Pero no aprovecharon el legado de Barry Windsor Smith. Para nada. ¿Por qué? Por lo que ahora veremos. O sea, vamos a adentrarnos un poco en este primer cómic de Arma X, año 91. Aquí lo que hacen es coger a un individuo para experimentar con él en el proyecto Arma X. En principio, los dos ayudantes del profesor, es un profesor con dos ayudantes, un hombre y una mujer. Doctor Cornelius. Correcto. Entonces, el profesor tiene muy claro algunas cosas y, de hecho, a sus ayudantes les oculta algunas cosas. Uh-huh. El personaje, la persona a la que han elegido para experimento, no está elegida al azar, como pudiera parecer claro. En un principio. En un principio, los dos ayudantes piensan que es una persona sin familia, sin vínculos y tal, para que nadie lo eche de menos y poder experimentar con él. Un tío que puede pasar desapercibido si desaparece. Pero este personaje es un personaje con un factor X, con un factor mutante. El profesor Claremont lo sabe. Y Cornelius, perdón, el profesor Cornelius lo sabe. Y el factor mutante que tiene es el factor de regeneración, de curación. Regeneración celular, sí. Entonces, este factor es indispensable para soportar el experimento. Y aún así no tienen todas consigo de que pueda, pueda salir adelante. Exacto. ¿Qué nos plantea este factor X, este arma X? Este arma X lo que nos plantea es el recubrimiento de toda la masa ósea, sí, del obezno con el metal, el adamantium, uh-huh, y puesta en escena de las garras. Las garras la primera aparición de las garras. Correcto, las garras son un artificio, o sea, esto ha de quedar claro. Sí. Las garras son un artificio añadido de adamantium que se le pone al obezno. Por lo menos en 1991. Correcto. En esta serie de Arma X, él no tiene unas garras, sino que se las añaden del metal con el que le recubren los huesos. Sí, digamos que es una consecuencia secundaria del recubrimiento de adamantium. Ahí está. Hay unas sobras en el proceso y que se le acumulan en el antebrazo y que le acaban saliendo. Correcto. Este dato, que podría parecer baladí, no lo es. No, para nada. Porque luego tendremos que refrendar que hay grandes diferencias con lo vendo origen, que es en la parte en que se han basado en la película y donde hay una gran incongruencia que ahora veremos. Entonces, bueno... aquí trata todo, como muy bien has dicho tú, sobre el dolor, el castigo físico, el castigo psicológico y malear la personalidad para convertirlo en un arma de combate, sí, ni más ni menos, en el soldado perfecto. Ajá. Y como el experimento se les va un poco de las manos. Un pelín. Entonces, eso sí, Lobezno, que podría ser, siendo protagonista de toda la historia, podría ser un secundario, porque de hecho... es un objeto más que un protagonista, sí, prácticamente el final. Hasta la parte final, sí. Bueno, en la parte final toma relevancia y digamos que queda muy bien plasmado el nacimiento de Lobezno como personaje. Exacto. No sé si quieres añadir algo más de este arma X. Sí, bueno, simplemente quizás por la parte gráfica de lo que es el cómic, decir que es bastante espectacular, aparte del tipo de dibujo que practica Barry Windsor Smith, pues la parafernalia tecnológica del laboratorio, todo el entramado, digamos, de cableados, de maquinaria que se utilizan en el experimento, que eso, por supuesto, todo eso se pierde en la película. Aparte, el proceso que, digamos, de generación de Arma X dura relativamente, ahora no recuerdo cuánto tiempo, pero se estira en el tiempo como, no sé, varias semanas, podría ser, o mínimo varios días, porque es un proceso, digamos, que se producen varias, se hacen varias pruebas, se hacen varias intentonas y peleas con animales salvajes, exacto, con pruebas previas antes de la definitiva, en fin, reajustes. Incluso alguna sorpresa, no vamos a desvelar, sí, como sí, cuando supuesto. Parece que pasa una cosa y luego es otra. Exacto, sí, porque hablamos de la manipulación mental, ¿no? Ahí está. Que es muy importante también, sobre todo en la parte final del cómic. Y aparte de eso, pues decir que eso, que aparte también el poder regenerativo del Lobezno, más que el Lobezno, es el personaje que está ahí junto a los doctores y a los científicos que están experimentando con el propio Logan, ¿no? O sea, más que el Lobezno es el poder curativo, porque van flipando como qué capacidad tiene de regeneración conforme lo van puteando y torturando y experimentando para poder, digamos, llegar hasta ese fin del Arma X. Toda esta mierda también se pierde en la película. O sea, eso del rollo de que Lobezno le cortas el pelo y le crece ahora y en un cuarto de hora ya tiene otra vez una cresta y esas cosas, eso en la película, o sea, fuera. No hay nada que se le parezca. Y aparte, el aspecto del Lobezno en Arma X es bastante animal, por decirlo, no voy a andar con rodeos. O sea, el tío es una silvestra, o sea, tiene melenas, tiene barba, parece casi un lobo. Está más cercano a un hombre lobo, exacto, como lo conocemos del folclore, ¿no? Que no a un humano. Y esa parte también, pues un poco ese rasgo animal que tiene el personaje, pues en la película yo creo que se ha perdido por ahí por los guiones desechados o por los cerros de Úbeda, ¿no? Es curioso porque hemos de romper una lanza, ¿sí?, en favor de Lobezno Origen, que también destaca muchísimo el rasgo animal, ajá, de Lobezno, incluso interactuando con manadas de lobos salvajes. Ya. O sea, quiero decir que eso se ha perdido en la película, no, si yo eso por las dos adaptaciones del cómic, ¿eh? Es crítica por la película solamente, porque realmente si un fallo gordo le veo que tiene Lobezno la película es que ni el actor, ni los guionistas, ni el director, en este caso también, yo ahí los... Doy fe de ello. Tienen responsabilidad en que realmente la parte más agresiva, más animal, más salvaje del Lobezno no está bien reflejada en la película. ¿Yo qué quieres que te diga? A mí me ha parecido que en vez de Lobezno es el lobito bueno del cuento al revés, ¿sabes? O sea, porque hay más veces que está a punto de llorar que veces que tiene que está, digamos, a punto de poder matar a uno de sus enemigos y por alguna razón no lo acaba matando, ¿sabes? Sabiendo cómo sabemos que es. Entonces, no sé, lo veo un pequeño gran fallo. De los importantes en la película. Yo creo que en la película hay varios fallos de personalidad. De ahora soy malo, ahora soy bueno, ahora te quiero matar y ahora te ayudo. Sobre todo entre los hermanastros o claro. Los hermanos. Esto se da constantemente y no deja clara la personalidad y mucho menos la personalidad que tiene en el cómic, tanto Lobezno como Dientes de Sable. Y aparte, si algo tiene Lobezno en el cómic es una personalidad muy pronunciada y que sabe siempre lo que quiere. En la película parece que esté ahí con la margarita a la mitad de las escenas, ahora sí, ahora no. Y yo qué sé, acaba siendo incluso cansino. Pero bueno, estábamos en Arma X, acabando Arma X, si quieres... Vamos a pasar, como siempre se nos come el tiempo, no podemos evitarlo. Vamos con Lobezno Origen. Lobezno Origen es una réplica del mundo Marvel del cómic al éxito de la primera X-Men en cine. Entonces, se decide encargar que se desvele un poco más el misterio del origen de Lobezno. Y se le dice a Andy Kubert que lo dibuje, a Paul Jenkins que lo guionice y a Richard Isanov que le haga el color. No son tampoco grandes estrellas de la Marvel a nivel de guión ni dibujo. No están mal. De hecho, bueno. El reconocimiento les llegó luego de hacer este proyecto. Y las portadas de esta miniserie de 6 capítulos se le encargaron a Joe Quesada, que la verdad es que hace un trabajo impresionante en las portadas. Entonces, decir que curiosamente sale un cómic con un dibujo, un entintado, un grafismo mucho más cercano al cómic europeo que el americano, realmente súper cuidado estéticamente, y a nivel de guión, yo he leído una crítica que me parece muy acertada, en que decía que se puede parecer, salvando las distancias, a un guión de una película de James Ivory. Joder. Porque explota mucho la relación entre los personajes, las causas, por qué hacen las cosas, su perfil psicológico y las relaciones, ¿no? Pues esta serie de Lobezno Origen, aquí es donde, y ahora esto es un spoiler, evidentemente, aquí es donde nace la leyenda de las garras óseas de Lobezno. Claro. Aquí lo que nos dicen es que Lobezno también tiene poder de regeneración. De hecho, este poder de regeneración le da la longevidad que hace que nos remontemos al siglo XIX para ver... 1845. Correcto, para ver la infancia de Lobezno. Uh-huh. Y, curiosamente, juega al equívoco con quién es Lobezno en su infancia. Esto es un pequeñito spoiler. Sí. Y, igual que en los 5 primeros minutos de la película, vemos que Lobezno tiene garras óseas. O sea, su propio sistema es el que le hace sacar las garras que de momento son de hueso. Incongruencia número uno. Incongruencia enorme. Muy grande. Primero, porque ya Barry Windsor Smith dejó claro que eran unas garras artificiales puestas a recubrirle el adamantium. Uh-huh. Segundo, porque si fueran unas garras óseas recubiertas de adamantium, tendrían la forma ósea. Sí, se tendrían la forma irregular que tienen los huesos. Correcto, con el recubrimiento de adamantium encima. Exacto. Y no es así. Son tres filos perfectos. Perfectísimas. Que además, en esta película, debemos reconocer que a nivel de efectos especiales están muy mal hechas. Las garras sí. Hay otras cosas que están muy guapas, sí, pero lo que es las garras no lo juro son que nada creíbles. Como un canario, de hecho, yo no recuerdo que en ninguna de las 3 películas de X-Men fueran tampoco creíbles. Y además, las escenas en que se ven en perspectiva, o sea, es que cantan, se ven como dobladas, sí, fatal. Se ven, o sea, se ven como que la perspectiva no es buena. ¿Qué 3D es este, tío? O sea, que poco currado, sí que es verdad. Muy mal, y aparte es un elemento muy importante. Muy importante. En el personaje, en la película y en todo. Y, joder, tío, o sea, ¿qué pasa? ¿Que las hicieron las últimas? ¿Son los últimos efectos especiales que hicieron o algo? No lo sé. Aparte de eso, La distancia que tienen, o sea, la longitud de las garras, o sea, va variando. Es que en unas escenas parece que sí. Son de un tamaño y otras que son de otro. Es verdad, o sea, es verdad. No sé, tío, o sea, a mí, yo ya te digo que vale, que lo de 2001 es una rectificación del pasado y que los de la peli han cogido y han usado eso como base para el guión de la peli, vale, yo qué sé, pues es una premisa que hay que tragar, te la tragas, pero realmente... yo no veo, o sea, porque aparte un factor que sea de curación mutante no implica que tengas que tener huesos extra. No sé. Vale que hay mutantes que tienen varios factores, digamos, mutantes combinados de forma natural, pero me parece muy cogido con alfileres, tío. O sea, es que les convenía para así tener una explicación, una coartada perfecta. Y bueno, también eso pasa en los cómics muchas veces, ¿eh? Que ante la evidencia general, pues se decide cambiar el origen de la historia y, bueno, como ellos tienen los derechos, pues nadie, los fans, aunque protesten o no les parezca mal, pues se tienen que quedar con la pataleta. En este caso, nuestra pataleta. Bueno, pues este Love and Origin nos describe la historia de la infancia y adolescencia de Lobezno, mm-hmm. Cómo tiene que huir, cómo va creciendo, al igual que en la película hay un asesinato de un padrastro por en medio... Lo que en el cómic se intuye una relación paterno-filial, en la película se convierte en una relación entre hermanos. Filial, entre dos hermanos. Sí. Y bueno, pues estas son las cosas que cambian respecto al cómic. De todas formas, ya como bien decías tú, yo creo que este Lobezno Origen ya fue pensado con una posible explotación cinematográfica posteriori. Había una intencionalidad ahí. Yo creo que sí. Aunque luego no se haya adaptado al 100% o... Aparte, Manu, mi compañero de piso, que también lee algunas cosas de Lobezno, me comentó que yo no lo recordaba y que en una saga de las miles que ha habido en el universo Marvel, ahora no recuerdo su nombre, Slaughterhouse o algo así, Lobezno perdía su esqueleto de adamantium porque se lo quitaba Magneto. En una de sus idas y venidas de Magneto, ya sabes que Magneto es de los que va y viene continuamente, gracias a los guionistas. Y entonces se había quedado sin su esqueleto de adamantium, sin su recubrimiento, y en una escena de la sala de peligro, practicando de nuevo pero sin poderes, pues digamos que ante un peligro inminente que se cierne sobre él, pues el tío cierra los puños y le salen las garras, ¿no? De hueso. Pero claro, estamos hablando de que esa saga también es más o menos quizás de la época de pues eso, primeros 2000 y así, o igual un año antes o un año después, ahora no recuerdo, pero sí que ya con una intención de quizás de darle continuidad a esas nuevas garras creadas a partir de la década de los 2000, ¿no? Para Lobezno, porque es algo realmente que yo, que me he tragado cómics mutantes de la Patrulla X con bastante asiduidad en los 90, siempre se ha tenido la idea y la concepción de que las garras de adamantium habían surgido implantadas del proyecto Arma X. Uh-huh. Bueno. Y eso queda muy claro hasta que llegó pues esto, Lobezno Origen y esta otra saga de que hablamos. Bien. En fin. Ahora si quieres nos centramos en la película. Exigencias del guión, no sé. Hombre, la película, yo qué sé, tío. Yo es que ya te digo, tengo una en el cuerpo una mezcla de desconcertamiento y una mezcla de medio cabreo, medio sentimiento de fraude un poco, ¿no? Yo debo decir que a mí la película me pareció floja. Me pareció realmente, o sea, floja. Para un pastel de personaje como es este, tío, no sé, la veo desaprovechada. Aparte de floja a nivel de guión, la encontré floja por el tratamiento de los personajes, uh-huh. Por un Lobezno excesivamente almibarado. Sí, es que hay algunas escenas que es demasiado telenovela. O sea, vale que haya, una historia de amor, pero es que es una historia de amor que acaba cargando. Ya. Y con la historia de la leyenda del Lobezno, y tú serás mi Lobezno, y ponme Lobezno en la chapa, y... Ostras, llega un momento que dices... Y la luna. Joder, y la luna llena, y voy a aullar a la luna llena, y venga, hombre. Pero no solo eso tiene de malo. No solo eso. Es que, por ejemplo, Dientes de Sable, el Liv Schreiber... Sí. Que no está mal. También unos cambios de actitud. Estoy intentando matarte toda parece, la puta peli, pero un poco, pero ¿sabes? Luego te voy a echar una mano porque eres mi hermano, coño. Y exacto. Somos mutantes de la muerte. Cuando y... estamos en el borde del precipicio, ahí, te echo una mano. Luego, ese personaje de Gambito que que ni se explica, que aparece. Claro, quien haya seguido los cómics, uh-huh, bien, pero si no, o sea, lo encuentras como, ¿qué ha pasado aquí? ¿Ha venido un mago de Las Vegas a darnos un repasito? ¿Qué ha pasado, no? Hombre, a ver, o sea, independientemente del grado de oportunidad o inoportunidad que tenga el personaje de Gambito en esta peli, yo tengo que romper a su favor una lanza en cuanto a que le da un poco de chicha en las escenas que aparece él. En cuanto a efectos especiales y a peleas, la verdad es que están bastante curradas, independientemente de que esté metido un poco con calzador el personaje. No solo eso, yo es que si hacen un spin-off de Lobezno, yo hubiera apostado antes por un spin-off del personaje de Gambito, uh-huh, que por el personaje de Masacre. Hombre, tiene mayor calado. Porque tiene más jugo. Claro. Yo es que no sé, a ver, yo creo que lo de Masacre acabará siendo pues una serpiente de verano de estas, que es un rumor y bueno, y quizás no. Pues parece quizás que no, tío. Que la Fox está... Pero es que, o sea, Masacre en la película acaba tan mal al final, que es que dices, pero esto... ¿Esto qué es? Me ponen de cogerlo, tío, o sea, es que... No, es verdad. No sé, a mí ya te digo, las escenas de acción donde aparece Gambito, la verdad es que tienen cierto brillo, son incluso bastante espectaculares en cierta manera. No, espectaculares lo son mucho. Y aparte del resto de personajes secundarios, yo qué sé, la verdad es que está complicado también ser benevolente con alguno, ¿no? Porque realmente, luego cuando sale, bueno, la pequeña intervención de Cíclope también está bien. Sale poco, pero la verdad es que la lía guapa un par de veces y a efectos por lo menos de espectacularidad también se merece por lo menos un pequeño comentario, ¿no? Luego, no que sé, yo que sé, el coronel William Strike también, que es que parece ser que el tío va cambiando de opinión a lo largo de la película, o no sé, o no nos acaban de mostrar desde el principio todas sus cartas, y no sé, el tío parece que vaya como cambiando de discurso también durante el metraje, no sé. Es que de hecho también el grupo de mercenarios parece un grupo de mercenarios light. Tú no lo encuentras que parece una especie de que los van a matar en la segunda escena. Sí, es como un sucedáneo de grupo de mercenarios, no sé, unos mercenarios duros, currados. Ajá. No sé, yo lo encontré todo un poco artificial. No me lo creía, sencillamente. Sí, un poco farolero. Sí. Se veía farolero, se veía full. Luego está también la parte de la continuidad temporal. Independientemente de que nos le hagamos caso al guión y a los y a la base del cómic de Lobezno Origen, joder, o sea, pegas unos saltos en el tiempo, ¿vale? Pues Lobezno es longevo, ha pasado por muchas guerras, ya lo veréis si veis la película. Pero la cuestión es que después de... está también, entre comillas, decirlo, aparece en Vietnam, lo cual es, para mí es discutible que en el caso de que Lobezno hubiera tenido que ir a Vietnam hubiera ido, pero bueno. Bastante. Discutible. Más que nada porque en esa época Lobezno estaba haciendo de agente secreto para el gobierno canadiense, entre otras cosas, que es otra cosa que se ningunea en la película y que, claro, como no están basadas en la genealogía de Lobezno de los 90 en los cómics, sino... a partir de solo de ese cómic de 2001, pues toda esa mierda no sale en la película. Bueno, pero el cómic de 2001 se queda a finales del siglo XIX, ¿eh? Vale, o sea no trasciende al siglo XX. No explica ni lo de la Primera Guerra Mundial, ni lo de Vietnam, o sea que quiero decir que eso aquí... Eso es fruto... Libre albedrío. Es fruto de los guionistas, pues, que, por cierto, tienen bastante delito. Bueno, la cuestión es que en la película pega un salto de estar en Vietnam a estar en Nigeria haciendo una misión de comando... que no se sabe si ha pasado un año, si han pasado 20 años o si o tres décadas, no sé. No se ve ni en la... O sea, no, el reflejo del tiempo no se ve ni para bien ni para mal, ni en la vestimenta, ni en un mísero letrerito que te ponga, bueno, 5 años después, lo típico, ¿no? No sé, me parece que esa parte de la continuidad temporal está muy descuidada, tío. O sea, con el hecho de que tienen barra libre, con el rollo de que el aspecto que tiene el pavo es siempre el mismo, no sé... No hay, digamos, vestimenta de época en Vietnam, no hay vestimenta de época en Nigeria. No sé, falta ahí un pequeño detalle de guión que acabe explicando ese asunto, ¿no? Uh-huh. Como dices tú, además, todo el aspecto de Arma X muy poco explicado. Pasan de puntillas. Mientras que en el tráiler es la escena principal, claro. Y parece que te van a argumentar bien, resulta que luego para dar el paso a convertirse en Arma X pues utilizan la historia rollo Love. Y aparte de que la historia de Arma X está resumida, está manipulada y vuelta del revés. O sea, es que apenas el cómic de Winsor & Smith se ha ninguneado totalmente. No, no, absolutamente. O sea, absolutamente. No hay ni siquiera... O sea, ni el propósito, ni nada, no coincide nada más que un poco el espacio físico, un poco, creo que sale un personaje que se llama Cornelius, casualmente. Rollo, dices, bueno, de pegoteo, dices una frase y tú eres Cornelius, ¿vale? Y luego está el chino cabrón ese que lo quiere joder a Lobezno desde la época de Nigeria y que, bueno, al final casi lo jode, pero no lo acaba jodiendo. Y no sé, aparte de eso... Eso es un spoiler. Como la coma un pino. Ya, se me escapó. Pero bueno, la cuestión es que muy muy mal la parte del arma X en la película, o sea, fatal. O sea, a mí es de lo que más bofetada me ha dado. O sea, lo puedes hacer corto, pero hazlo intenso o hazlo, cúrratelo. O sea, yo qué sé. Un tanque de agua ahí, cuatro cables, cuatro pinchitos inyectando adamantium y tiramillas. Y no es así el tema, tío. O sea, es muy complejo. No vamos a decir todo peste, se salva alguna escena de acción. Sí, hombre, la persecución con la moto no está mal, alguna... El rollo del helicóptero también. El helicóptero, o sea, quiero decir, es una producción de mucho dinero. Solo faltaría que no hubiera escenas de acción dignas. Exacto. Pero bueno, las lagunas argumentales, el guión hecho directamente con el culo y bueno, el final. O sea, no voy a hacer el spoiler, pero... El spoiler de... Dos datos del final. O sea, Déjame, el combate final... No me dejes decirlo. El combate final es infumable. Sí. Desde los razonamientos de por qué se hacen las cosas hasta el enemigo final, cómo está hecho... Y ¿cómo acaba el enemigo final? ¿Cómo acaba el enemigo final? ¿Y cómo acaba esa torre de respiración? No digas más. No digas más porque es que... Que lo vea, ¿tú te acuerdas de la espiral? Invito a que opine. O sea, sí, claro que me acuerdo. Es un objeto cayendo al vacío y que en su caída genera un haz que es una espiral perfecta. O sea, es increíble. O sea, bueno, se han pasado la física por los cojones. Como se han pasado tantas otras cosas. Pero luego, la excusa de la pérdida de memoria de Lobezno... Es lo peor. A mí es para coger y me estoy mordiendo aquí, la lengua, Jordi, porque yo iba a decir... Sí, no muérdete la lengua, yo, pero... Yo he venido con ganas de decir eso. Aquí sí, tío, que es pero... para dar hostias como panes a los guionistas. A putos guionistas. Porque es para decirles, oye, mira, que por cierto, no se os ha ocurrido nada mejor. En plan pataleta. O sea, he mirado los guionistas y uno es el de Hitman, que lo sepas. Bueno, tampoco vamos a decir mucho de Hitman. Por eso. De todas formas, debo decir que Hitman, como iba con unas referencias tan horrorosas, ya lo dije en su día, pues dentro de lo que pudo ser, me entretuvo. A pesar de Timothy Olyphant, que tiene más de robot que de actor. Exacto, y esas es cosas, un poco, y que yo quería a Jason Statham en ese papel, pues debo decir que, bueno, pues como me han dicho que era tan infumable, pues la vi y la pasé y me entretuve. No, si entretiene. De todas formas, tampoco me preguntes, pues no me acuerdo de lo que pasaba en la película. Pero el guionista realmente no es el que brilla en esa película. Evidentemente no. Y luego, tú no sé si has visto en tu copia de película la parte de después de los créditos, porque ahí... No, evidentemente hay sorpresa final. Sí. Bueno, además, no es sorpresa, es un poco continuidad, un poco guiño a una posible segunda parte o no sé. De nuevo, pasada por los forros de los guionistas. Yo creo que este mensaje después de los créditos fue puesto a propósito a raíz de la filtración de la película en internet. Tampoco es tan importante. No, pero era una manera de tocar los huevos. Sí, un poco tocan, pero bueno, que sepáis que ese pequeño guiño que hay después de los créditos es... un guiño hacia un episodio importante de la historia de Lobezno, pero de nuevo cambiado de orden espacio-temporal por los guionistas. Vale, podemos decir que es un guiño parecido al que tenía el secreto de la pirámide. No, es un guiño, digamos que es hacia Oriente. Ah, vale, bueno. Hemos hablado antes. Pues eso. El orden de la biografía de Lobezno no está así. Pero bueno, magia del cine, tío. Jordi, ya sabes lo que nos espera: masacre en femenino fuera con un par de katanas. Cierto, ya pasando la hora. Hablaríamos todavía más, no muy favorable, pero sí, más. Bueno, que la gente vea y que opinen. Y que opinen el libro. Sí, a nosotros nos ha parecido una película muy floja. Yo hablaban de película tan floja como X-Men 3. Yo diría que tan floja o incluso más que X-Men 3. Y a mí, para mí, me ha defraudado. Yo corroboro tu opinión y además la aumento. A mí me ha defraudado e incluso me ha dejado en algunas cosas muy mal sabor. En lo que hemos hablado de la memoria, lo que más. Pero bueno, lo dejamos ahí y la semana que viene continuamos con más temas de Sin Audiencia. Venga, peña. Adiós. Hasta luego.